Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de tu estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, que estoy, vengo directo de una reunión en la oficina, así que me estoy comiendo unas ricas pupusitas del crucero de Don Beto, una de queso y dos revueltas. Me van a disculpar si de repente se nota que me estoy echando. Hasta ya la fuiste a comprar. No, aquí nomás las pedí por teléfono, ya me las tenían listas. Ajá. Que solo pasé y aquí Omarcito nos tiene Coca-Cola, así que está bien. Y les cuento que estoy empezando una dieta, así que voy a restringirme un poco la cerveza y el ron, fíjate. Sin embargo, te está pero, no, pero las pupusitas sí, pero tres, normalmente son cuatro. Pero bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 199 de La Charamusca. Les cuento que yo también pasé un día así medio húmedo. Me da una tormenta, esas yucas me cayó y yo tuve que correr hasta mi carro bajo la lluvia. Cuando al fin llegué a mi casa estaba goteando todavía la camisa y los pantalones. Así que me tuve que bañar rápido, pero sí, siento como que me estoy congestionando. O sea, que eso no. Es algo que yo no sé por qué, pero si no te bañas después de mojarte, te enfermas. Y que el agua llovida es lo mala. Ya no sé por qué. Pero te bañas y te quita el agua. Como el sereno que te caiga en la noche, Dios guarde. Bueno, bienvenido, Guío. Buenas noches. Te voy a caer el sereno en la noche también. Depende del peso del maje. Buenas, buenas a todos. Muy contento también de estar con todos ustedes. Esperamos disfruten este programa que va a ser un poco improvisado. Ah, no todos son así, vean. Hence the name, La Charamusca. Por algo le pusimos allí. Sí, bueno, nuestro invitado de este día, que es Fernando Palomo, no pudo conectarse con nosotros, así que se va a conectar en medio de la semana y tan pronto tengamos la entrevista con él, la vamos a publicar. Nice. Creo que vamos a tener una entrevista a media semana, mediación. Awesome. Excelente. Así que ahí les cuento y creo que va a quedar súper bien porque es justo previo al partido del Salvador-Estados Unidos, que va a ser el 5 de septiembre. Y luego vamos El Salvador con Costa Rica aquí en El Salvador el 9 de septiembre. All right. Pero eso ya solo es por compromiso. ¿O es de otra cosa? ¿Perdón? ¿Eso es solo por compromiso o son de otra cosa ya? ¿Cuál es? ¿De otro torneo? ¿De qué torneo va a jugar? No, es para el Mundial. O sea que es por compromiso, porque ya es por gusto. No, si ganamos todos los partidos, vamos. O sea, ajá. Matemáticamente está la... Es factible. Es posible. La probabilidad está por verse. Todavía no es trámite. Todavía no es trámite. Ajá. Todavía no es trámite. Pero... Bye. Pero bueno, independientemente, a mí me gusta cómo está jugando El Salvador. Aun cuando pierde, son partidos bonitos. Y yo sí tengo esperanzas y tengo fe que podemos hacer buenos mascones. All right. Así que... Y quiero escuchar ahí a Fernando Palomo, quien no es pariente mío, qué es lo que tiene que decir al respecto. Y a la hora de hablarle, ¡primo! ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, primo? Bueno, Robin nos salvó que no estuviéramos despalomados ahora. Oh my God. Ay, Guío. Omarcito, ¿qué nos tienes por ahí? Pues vamos a leerles rápidamente la cultura chupística de la semana, que eran modas de juventud que ahora nos dan pena. Yo sé, todos fuimos cool en algún momento, pero misteriosamente nadie encuentra esas fotos. Robin nos pone, acepto que los mocasines blancos OPI sin calcetines no los volví a utilizar. Lisa nos pone, peinarse al estilo ALF. La ola o similares. Esos peinados en los 80s eran bárbaros, dice. El bucle. Sí. Guillermo nace como en los pone. Ese del ALF como que echaban Viagra, pero... Pero en el pelo, sí. Pelo, ajá. Sí. Guillermo Nasser era saco sport blanco tipo Miami Vice, pero con camiseta era abajo. Sí, ajá. Correcto. Así es. Una camiseta de un solo color. Uh-huh. De un solo gris. Ajá, gris, cabal. Y los zapatos Hopi... Que ocupaba. Sí, exacto, correcto. Sí, pero mira el patín que te dejaban esos zapatos OPI sin calcetines. Sí. Pues, es que eran grandes, afuera. Lona. Y eso que yo soy nufo. Y eso, espérate, y eso que ya volvió esa moda, ¿ve, Omar? Sí, ya volvió. ¿Vos los vendés ahora? Los vendo, pero es que ha cambiado, no es la misma onda de antes. O sea, antes eran un hule, bien yuca, que lo hacían con no me acuerdo qué material, pero sí daba un olor medio feo. Ahora los materiales, el canvas que se ocupa es distinto. Entonces la espuma que se ocupa también ya es nueva, es un poliuretano. Ha cambiado los materiales. Viene con talco incorporado. Sí. No, no es talco, pero ya no se nota tanto. Mira, todavía sos nufo. Chuca. Sí, todavía soy nufo. ¿Qué era eso de recordarnos? Que no puede oler. Nufo, es que no tenés olfato. Ah, nufo. Ese es un robinismo. Mira, hemos decidido que vamos a hacer un listado de palabras inventadas. Sí. Palabras que deberían... existir, pero no existen. Pero no existen. Pongámosle el charamusquiario. Ahorita llamo voladizo, nufo, y el Kio trae una nueva. Traigo una nueva que te lo vamos a poner a discusión porque Robbie tiene una opción y yo tengo otra. Ajá. ¿Te has fijado cuando...? Y lo podemos abrir. De hecho, podemos ponerlo a discusión. ¿Lo dejamos ahorita? Dejémoslo ahorita, vaya. Vaya. Vaya, Omar, ¿vos te has comido un coco alguna vez en tu vida? No. Un coco, nunca. Bueno, sí. Hasta le había puesto un drum roll para que dijeras qué era. Vaya, mira... Cuando te comes el coco, hay una partecita blanca del coco que solo le metes el cuchillo para abrirlo. Ajá. Es un como taponcito. Ah, pero eso es cuando, cuando lo parten. Ajá. Así es. Entonces eso, ese pedacito que te comes... El taponcillo. Debería de tener un nombre. Ajá. Robbie sugiere... Tapón. No, yo dije el tacoco. El tapón del coco. El tacoco. Y yo sugerí... cocorcho. Cocorcho. Está mejor cocorcho. Sí, yo fíjate. Voto por cocorcho, fíjate. Amigos. Pero lo podemos dejar abierto a discusión. Sí, porque fíjate que a mí tacoco me gusta, fíjate. A mí cocorcho me llega. A mí también, yo creo que cocorcho gana. Pero la cosa es que es necesario porque... Nos atacó en la playa, ¿verdad? Ah, sí, ataca, le metes el cuchillo. Y sale, como que es... Te bueno, escupe. Así, nacido. Así que eso va a quedar de tarea para que la vara le ponga el nombre. ¿Cómo se llama? El taponcillo de los cocos. Y si tienen alguna palabra que ustedes creen que debería tener significado, pero no lo que debería tener nombre y no lo tiene, mándenosla. Mándenlo. Aquí dicen que tenemos que hablarle a Jim Casalbés, dice acá nuestro amigo Mafio Boy. Ya está, voladizo ya está ahí. Voladizo ya está. Nufo. Nufo sí. ya está aceptado por la Real Academia de la Charamusca. Vamos a ir agregando al listado. Sí. Correcto. Lo vamos a agregar en el blog. Vamos a poner las palabras que nos hemos inventado. Chivísimo. Así es. Pero que son de que sale ya aquí en la Charamusca, ya lo puede ocupar cualquiera mientras no esté en un sector del dial entre el 102.5 y el 103.1. De ahí todo. Y cualquiera puede ocupar estas palabras. Qué chule. Bueno, sigamos con la cultura chupista. La pampa argentina. Mara, si en la 102.9 ustedes oyen la palabra cocorcho, tacoco, nufo o voladizo, nos hablan. Dale. Sí, nos cuentan. Saludo especial a nuestro amigo Riveras Alvarenga en Twitter, que dice, haceme un favor, pasame el link del streaming para oírlos en vivo, dice. Así que... a nuestro amigo, lo voy a poner ahorita cuál es el enlace, es live.svmedios.com. Continuamos con el show. Guillermo Nasser, también en la misma cultura chupística de moda que nos da pena ahora ponernos, jeans manchados, pero no los de fábrica, sino los que los poníamos en lejía para simular lo manchado. Correcto. Y sabes que a mí me bien da... se notaba, men, que vos lo habías hecho y la Mara te veía y te decía, no, vos lo has hecho. Yo llegué al punto donde compro ahora... Uh-huh. Para mí, jeans azules. Blue jeans. Blue jeans azules. Blue jeans color azul. Pero de los cabales, de los que antes no te ponías, porque tu mamá te los compraba y estaba medio pena. Sí. Están de moda. Tipo Astro Boy, correcto. Ah. La cosa es que ahora los usas tanto, estos eran azules. Completamente. Sí, se te van desmanchando. Se va manchando. Nada, ya llegaron al punto donde son cool, pero ya me da pena salir a la calle con es que ya jeans. No tenemos. Por ejemplo, ese que andás, ¿no? Ese no venía roto. No, este no. Roto de así del uso. Este de tanto usarlo. Es más, por eso solo lo uso en el estudio, pues, porque aquí ando cómodo, ¿verdad? Pero salir con esta sí ya me da un poco de pena. No saliera, viejo. A mí también. Yo tengo uno igualito. ¿Verdad? Que son comodísimos porque ya están tan... Ya hasta tienen la forma del ya sentado. Ya están mullidos. Otra palabra. Siguiente. Ada nos pone aquí. Aunque muchas de esas modas que creíamos pasadas a veces son un poco ridículas. Y vuelven. Por ejemplo, dice los pantalones acampanados que eran de los 70s. Volvieron y ya pasaron otra vez de moda. Ya tengo que ir a arreglar mis pantalones acampanados. Los lentes de sol grandotes estilo retro de los años 50s. Que hace un tiempo te hubiera dado pena usarlos y ahora están de lo más in. O sea que hay que sacar los lentes grandotes. Los Y los lentes chiquitillos, así tipo John Lennon, ya pasaron. Ya no. Es, te tenés que esperar 10 años para volverlos a poner. Sí, ya los voy a guardar para que los use Marco. Que dice aquí, igualmente los lentes graduados, aros de carey negro, café, etcétera, estilo retro, también han vuelto. Ahí le decían, ay papi, que me preste eso. Los que no vi, los que no sé si vuelva, dice, es el peinado bucle que me hacía yo cuando era adolescente. Sí, esa foto tenía. Mejor, no las veo mucho. Sí, ese bucle tenía vida propia, viejo. Sí. Uy, es el que tenía la ¿cómo se llamaba la de la novela? O sea, aquella famosísima, la quinceañera. Ah, quinceañera. Sí. Era como un Alf despeinado, man. Yo, fíjate que, y precisamente quinceañera, que lo mencionó Omar, preguntarle a cualquier chera que vos conozcas que te enseñe la foto de 15 años, se perdieron. No, es que ese álbum lo tiene mi mamá. Sí. Nadie las tiene. Aunque ahora de repente en Facebook alguien las pone así como medio chantaje a sus amigas. Cabal, pero los pone alguien que fue a la fiesta, pero nunca la quinceañera. No, y ella no sale en la foto por alguna razón. Ajá, cabal. Uh-huh. Bueno, tenemos acá a Rick, que nos pone, gracias a Dios, siempre he sido anti-modas, pero recuerdo a mi hermana con el peinado de Alf y las sombreras multicamisas. Se veía muy, muy mal, pero como decía que estaba de moda, lo hacía. Las sombreras, es cierto. Creo que de ahí viene mi anti-moda. Otra moda. Puro linebacker. Otra sí, moda. Puro linebacker. El Zinca en la nariz. Sí. Los Oakleys y los carros Swift. El Zinca en la nariz sin ser surfeador. Ojo. Sí, cabal. Sí, al colegio con Zinca. Sí, correcto. La madre, hey, poser. You poser. Carlos Mendoza nos pone por acá, andar con el suéter amarrado en la cintura, aunque no levantar el calor. Muy típico en las cheras y un poco menos común entre los cheros. Sí. Andar así el suéter tipo... No, abajo, amarrado. No, pero a los que se lo ponían así, como que iban a jugar tenis. Así, sí, pero jocks, no. Pero no, tampoco. Yo me acuerdo de esas camisas largas de Coca-Cola. Eran... ¿Manga larga? Eran manga larga. Y enseñidas. Y que tenían acá, con puño blanco. Ajá. Aquí en medio de la panza decía Coca-Cola. Y eran rojas con una franja blanca. Yo tenía una que adelante decía, quítese la ropa. Y atrás decía, y lávela con Fabo. Esto está divertido. Vamos a ver qué hice por acá. Ricardo también nos pone, en mi tiempo de juventud, la moda era enrollarse los jeans tipo punta yuca para que se vieran como de MC Hammer y usar los lentes de sol que tenía las patas de colores fluorescentes tipo Tom Cruise en Cocktail. Ah, yo tenía esos lentes, eran unos Body Glow. Ah, ya ves pues. Ana Silva nos pone, esto estaba de moda en 1900 ayer, dice, que los muchachos andaban de patillas largas y mi papá no podía ver ni en pintura a mi novio, después papá de Robbie, por patilludo o porque andaba de pantalones acampanados, camisas de colores psicodélicos y zapatos de plataforma. Se veía gigantesco, dice. Qué papá más cuadrado el mío, decía Silvia. Don Elmer nos dice, zapatos Reebok negros con cintas fluorescentes clásicos. Y bermudas OP. Así es, Reebok Classics. Sí, me acuerdo. La Mari iba al colegio con los Reeboks negros high tops. No, mira, si no tenías Reebok en esa época, no eras nadie, viejo. Simón. Sí, fíjate que yo pasé así. Por ese trauma. Mira ahí los pantalones de Zipper. Porque yo tenía kangaroo. No, pero los kangaroo fue otra época, fíjate. Ah, pues, pero la mía se heredó. O sea, yo llegué a Reebok con kangaroo, sí. Sí, si llegaste con kangaroo a la época de Reebok, sí, ya eras algo. Sí, estaba desfasadito. Estaba desfasado. Sí, porque los kangaroo eran una gran onda, traían una bolsita. Oh, sí, a mí, de verdad que a mí me gustaba y de hecho prefería los kangaroos que los Reebok. Y eran de velcro, ¿eh? Ajá, era chivísimo. A mí me gustaban más los kangaroos que los Reebok. Y aquí en El Salvador vino la moda de los pantalones, como eran de paracaidistas, con un puño de zíperes. No sabes la moda que hubo aquí, no. Era camuflajeados. Sí, camuflaje. Yo vine, ya estaba aquí yo cuando empezó esa moda. Yo me acuerdo que yo acababa de venir de los Estados, uh-huh. Y la moda de los Estados en ese momento eran los pantalones esos con zipper. Y yo traía de esos pantalones con zipper. Y aquí una vez los llevé a la escuela. ¿Para qué? Never again, ¿verdad? De ahí en adelante, no, o sea... Ya ¿ella no, cómo dan los zipper, bro? Blue jeans y camiseta. Que aquí la madre es cruel. Sí. Es que por aquí tengo que... para ir al baño. Por las rodillas. Bueno. Ajá, nos dice por acá nuestro amigo Mario G. Que los zapatos de plataforma, recuerdo a algunos compañeros... con unos tipos zancos como de 4 pulgadas de alto, acompañados de un poliéster o un corduroy en pantalones. Ah, yo tuve corduroy. Bien acampanados. Al principio todos peludos porque después de John Travolta y su Saturday Night Fever, todos comenzaban a usar el pelo corto. Fue un gran cambio y ahí surge la era del disco. What about that? God bless America, dice Mario G. Exactamente, después de... Pero Mario G no es Mario Guzmán. No, no creo. Es otro Mario G. Otro Mario. Mira, y ustedes estaban aquí cuando... Bueno, sí estaban. Pero ajá, la pregunta es si cuando ustedes estudiaban... ¿A dónde siempre estudiaron? Ajá. ¿Se puso también de moda las camisas OPI? Sí. Porque cuando estábamos en el angloamericano, viejo... Uy, ya llevabas una camisa OPI, viejo, y... ¿Te hacían leña? No, era cool. No, eras cool. Era cool. Las camisetas OPI y los shorts OPI. Mira, yo me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo. Yo después de mi problema ese de los pantalones de zipper, desde ahí en adelante solo blue jeans y camiseta. Papá. Mira, yo me recuerdo. Play it safe. Blanca. Mira, ajá, yo me recuerdo que antes cuando querías algo así, te tenían que traer las cosas a alguien que iba a los estados. Sí, tipo los Reebok, claro, eran bien escasos. O que te metieran a la cooperativa. Sí, a la COPE. Bueno, la cosa es que cuando una vez viajó mis papás, se viajaron mis papás, les pedí camisas OPI. Pero me las trajeron como una talla menos. Mira, cuando regresaron las camisas PO. PO. Mira. Ocean Atlantic. Ah, sí, era un gran loser si te ponías esa. Ocean Atlantic. Había. No, va, pues. Sí, había. Pues sí, entonces me las trajeron una talla menos. Y yo me las quería poner, viejo, porque eran las OPI que había pedido. Ah, pues ahí me tenés que... Error también que cometió Omar. Me fui a zampar al colegio, viejo, con las camisas bien untadas, viejo. La mar, tenés frío, Guillo. No. Te lo juro, güey. Una vez me las puse. Y yo, va a estirarlas en la noche, viejo, y nada. Mira, lo otro que pedí es... En esa época, chocolates, aparte de los chocolates, que eran básicos, sí, yo pedía las tarjetas de Tops. Correcto, sí. Aunque aquí vendían en Videomanía. En Videomanía. Uh-huh. Pero yo pedía los Garbage Pail Kits, pedía Mad Magazine. Esas tengo yo varias. La revista Hay Mads. Una Cracked también, que ey, buscalas, men. Ya no las tengo. Y cuando estaba más pequeño, lo que me traía eran muñecos de colección, ya sea Pitufos, Star Wars o cualquier cosa de esas. Pero Pitufos sí me duró bastante, los Pitufos. Sí. Ahora, a pesar de que ahora aquí venden chocolates, la gente que viene del extranjero nos puede traer. Puede traer fácilmente, o sea... Sí. Vino, jamones. Cosas de esas. Todo eso, ¿verdad? Claro. Hasta beef jerky, po. No. Okay. Easy on the beef jerky. Jamones de españoles. Todo eso. Ajá, sí. Cabal. Por cierto, dice aquí Mario, los pantalones punta de yuca llegaron cuando llegó John Travolta nuevamente con su película muy exitosa también, Grease o Vaselina, si mal no recuerdo. Por cierto, la G es de Girón. Natural de Nahuizalco, Sonsonate, y actualmente viviendo en Kearney, New Jersey, desde hace 29 años, graduado de maestro en la gran ciudad normal, Alberto Masferrer. Saludo al Plan 2, 1977. Pues Mario G es Mario Girón. Así que un saludo muy, muy especial hasta allá en los United States, a donde está nuestro amigo Mario Girón. Mario Girón. Sonsonateco. Sí. Entonces, ahí en New Jersey, ¿qué hay en New Jersey? Así que nos puede traer, que nos puede mandar. Por cierto, murió el... ¿se acuerdan que vino Don Hans Candel para nuestros amigos sonsonatecos? Ah, sí, sí. Murió el papá de Don Hans. Que también que... había sido... había cargado, ¿no? Cargador del Santo Entierro. Uh-huh. Así que para los sonsonatecos que conoce a la familia Candel, pues ahí nuestro... Pésame y si lo pueden mandar o los conocen, pues sí. Ahí. Yep. Robin nos dice también, recuerdo aquella chumpa chapina que te daban con unas pulseras también chapinas tejidas. No se acuerda de las pulseritas chapinas. Sí, yo tengo una de esas chumpas que la compré en Panajachel. Yo también tengo. Todavía la tenés. Ahí la tengo. Yo tengo una. Pero la compré ya, estaba en AU. Sí, fue un viaje con una mara. Traje no, mi pero yo creo que esa ya no la va a poder usar, Omar. Ya aquí sí, te, literalmente te tirarían algo en la calle, men. Sí. No, la tengo guardada ahí para el, cuando vaya de regreso para Panajachel. Y en, no, y si vas a Panajachel, te dirán como un dios, vea. ¡Oh, volvió! El Cholito. No, el Chelotl. Ah, el Chelotl. Como el Citripio, el Chipetote. Pero eso es el Chelitl. Carlos Mendoza nos pone aquí, cuando el sueño de todos era usar Trapper Keeper en el colegio. El Chelecopío. Ya después Hispanoamérica sacó su versión guanaca, era el Hispakeeper. Hispakeeper. Si tenías Hispakeeper, mejor ni te acercabas al colegio. Ey, no, yo tuve Hispakeeper. ¡Wow! Pero fíjate que... Te voy a decir que el diseño no estaba mal, pero no duraba mucho. No, no. Duraban más los Trapper Keepers. Sí. Y no, y te duraba más incluso esos folders azules. Mira, no tenían nada. Y cuando estaba en el García, llegaban a revisarte que no le hubieras puesto las calcomanías de los Garbage Pail Kids. Ay, no. Todas te las arrancaban, viejo. ¿Por qué? De los Trappers. No, hombre, eso era un pecado. A ver, David Hacker nos pone, el Guío y Robbie son con sendas melenas y con pantalones deslavados y camisetas rockeras apoyando causas justas. Por alguna razón me los imagino así, dice. Save the whales, decía el Ron. No, fíjate que en realidad nos involucramos mucho en temas de servicio a la comunidad. En Rotarac. En el 93, 94, por ahí. Uh-huh. Estábamos empezando la universidad. Robbie me engatusó para meterme a Rotarac, que es el brazo joven de los Rotarios. O yo lo estoy engatusando para que se meta a Rotarios. Exactamente. Nice. Y acabo de encontrar el... Hoy, justamente, ¿sí? Que estaba buscando unos documentos en la casa, encontré el plan de trabajo de cuando estaba de presidente en el 97. ¡Wow! Hombre, mandámelo. Firmado, secretaria Marieta Iglesias. ¡No! Sí, ahí está la firma. Y, hoja por hoja, viejo. Hoja por hoja. Y patrocinado por Lichuza, esa campaña. Yo tengo la calcomanía. Hoja por hoja. Yo está el logo de Lichus. Nice, sí, nice. Sí. Hace haber sido el logo viejo. Sí, un logo triángulo. Un triángulo como de madera. Ajá. Exacto. De amarillo. Ese es. Hace ratos. Es más, no conocíamos a Omar, el que nos patrocinó fue Adolfo. Ajá, no, hombre. ¿O no, Robbie? No, ¿verdad? Are you kidding me? Fumar no, lo que juntos. Pasa es que vos no trabajabas ahí, papá. En esa época. No, no, pero ya. No, pero Omar fue el nexo. A ver, aquí. Ricardo Aquino nos pone al principio de los 80s. Era bailar break dance, usar guantes de púas. A finales de los 80s, la moda de los pantalones rotos. A principios de los 90s, el peinado hongo. Una moda que regresó muy fuerte fue la de pantalón tipo cantinflas con el pamper de fuera. Ese es el que más regresa, dice. Y las otras que mencionaron, dice. Con el pamper de fuera. El que más regresa, dice. Miguel Rivera nos pone aquí ponerme un vergo de una grasa para el pelo que se llamaba Ralco. Era un tubito. Rojo, sí, todavía lo venden, viejo. Quedaba el pelo bien ceboso. Sí, pero según mis primos y yo, eso era cool, dice. Sí, a ver, yo creo que esa babosada la hacían de grasa de ballena, uno, viejo. No, una toda rarosa, ¿verdad? Sí, ahí está, man. Todavía ahora, lo venden, fíjate. Sí, puya. Comprá y te echás y nos enseñás cómo se ve. No, that's okay. No, mejor no. Omar. No, Omar. Sí, Omar. Comprá y te echás y nos enseñás cómo se ve. Alberto B5. Alberto B5. Uy, ese está bien. Es primo cercano de Mr. Birklin. Miren, amigos, este día tenemos un especial fuera de contexto jugado desde su trabajo. Vaya. Nuestro amigo Mafio Boy, al inicio del show. ¡Qué bárbaro! Nos mandó este clip, así que fue en la preproducción, fue que lo preprodujimos. Así que gracias a Mafio Boy, jugado desde su oficina. Este es el fuera de contexto para esta semana. Y Omar, lee los comentarios. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. ¿Y a dónde entra el órgano en todo esto? Fuera de contexto, fuera de contexto. Eso creo que fue antes de Andresito, ¿verdad? Sí. Qué bueno que le aclaramos. ¿Serio quiere que te explique? ¿De qué estaríamos hablando? Ni idea ahí, fíjate. ¿Qué? Creo que estábamos hablando de pianos y cosas así, vos, porque... Sí. Solo me acuerdo de la gemela Valdés cuando... Te estábamos dando tips para la boda, creo, una onda así. Sí, ¿verdad? Pre-boda fue eso. Sí, sí. Mira, Omar, lee los comentarios, vos. Fíjate que está hablando aquí, moco de gorila, dice que me pongo, dice Carlitos, por cierto, bienvenido, Carlitos. Ah, está hablando de los pitufos transparentes, dice que esos habían... Pitufos sí. Transparentes. Sí. Transparentes. En la feria los vendí. Así que, ajá. ¿Y esos cuáles también, eran? De vidrio. Mira, eran así, no, como de plástico, transparente. Mira, y ustedes no se acuerdan que en la feria internacional siempre vendían unos chinos, men, que traían un montón de productos que una sensación durante los 80, no me acuerdo en qué año exactamente, de una feria internacional, que unos chinos trajeron unos como dragoncitos. Que vos le eran como así como de cuerda, pero como los carros que los haces para atrás y caminan solos. Ajá. Ah, pues así eran esos dragoncitos. Le hacías para adelante así y caminaban solitos y echaban así como chispas de la... Ah, ¿te acordás? Sí, que tenían como un encendedor wannabe. Exacto. Que echaban una chispa así. Exactamente. Pero eran como mini Godzilla. Mira. Ah, mini Godzilitas. Era una gran cosa. Y me acuerdo porque... mira, me acuerdo porque los ponían en una mesa y la mara bien sorprendida que hasta apagaban las luces para que vieran las chispas. Sí, echaban chispas. Y el chinito decía, 5 colón. Y va a darle al animalito, güey. Yo me fuera contexto para la próxima semana. Yo me acuerdo del auto fantástico cuando vino. Ah, fue en una de esas ferias también. Sí. Hablaba en español, ¿verdad? Era medio timo ese sí, auto fantástico. Era un gran timo, men. Era como el robotillo que pone Omar, así. Ajá. Hola, soy el auto fantástico. Sí, era bien calle, men. Yeah. No te acerques, o sea, algo sí, así era como una alarma, me cabal. Bueno, ¿qué más, Omarcito? De ahí tenemos varios emails de Engelmel Verasco, hablando acerca de la asistencia para la Fundación Charamusca. Así que convoca ya a Fundación Charamusca para ayudar al Guío. Exactamente. No, pues no al Guío, no, a los 60 niños. A los 60 niños que van a ser operados de cateterismo y de cirugías. De corazón abierto. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Dice acá nada más, saludos a Candy. Después de poner todo lo de la donación, ¿verdad? Ah, no, perdón. Otro tema, dice, me alegra que Brito ya esté libre, que ya esté cometiendo, ya que se estaba cometiendo un atropello contra sus derechos humanos. Estaremos en oración para que pueda salir libre de cualquier cargo y que el proceso sea lo más beneficioso posible. Cuando escuché el podcast donde fue invitada Joyce Brito, se me ocurrió sugerirles de que aunque yo sé que hasta este episodio solo se hablan las cosas bonitas de El Salvador, creo que es necesario en cualquier episodio hablar sobre las cosas no tan bonitas, ya que así como a ustedes les ha afectado esta situación tan personal, me imagino que hay muchísimas personas que el día a día pasan por momentos así que necesitan un foro para ser escuchados por sus hermanos salvadoreños y del mundo. Creo que sería una buena obra social para llevar este tipo de problemas a la luz para que el país mejore. No quiero decir que el programa se vuelva político o un departamento de quejas. Nada más una sugerencia para estar más abiertos a críticas de situaciones tal como lo que se está yendo ahora. Estamos abiertos a todo, don Elmer. Yo creo que vos solo, Guío podría ser el... Fíjate que yo creo que podríamos tal vez hacer como una charamusca episodio especial, Every Now and Then. Ajá. Que sea así como el mercado de lágrimas, ¿ves? Que sea... No, pero traemos, tampoco, no. Traemos a Chabelo. No, tampoco. No, que... Y a la Peggy. No, pero sí no, podemos de vez en cuando hablar alguna crítica así leve de lo que está pasando. O proponer algo. Es más bien propositivo, porque yo después de ver esto de Brito, yo sí pienso que es necesario tener una organización que vele por la gente que pueda estar preso siendo inocente, porque no creo que este sea el primero. Entonces... Pero es algo en lo que no te pones a pensar hasta que no te toca. Yeah. Y desgraciadamente... Y no, debería haber otra organización que vele para que los que veras no deberían no de sacarlos salgan. No salgan. Eso es más importante también. Bueno. No, fíjate que prefiero que un culpable pueda andar preso antes que un inocente esté preso. O que un culpable ande libre antes que un inocente preso. Pues porque... Depende si el culpable que anda libre vive en tu colonia... Metamos a los de la colonia en la... No, bueno, pero yo pienso que sí se debería hacer algo así. Sí. Que colabore, por lo menos... En ambas vías. Sí, un poco más de periodismo investigativo. Creo que hace falta. Hace falta, ¿verdad? Pero bueno, súper bienvenido, don Elmer. Gracias. Y por supuesto, todo lo que don Elmer dice para nosotros es y gracias, gracias también por lo de la donación. Ya puso a circular don Elmer el llamado ahí de ayuda. Ya estamos cerca de la jornada y de la meta también. Bueno, de hecho, nos hacen falta todavía bastantes productos que no los pudimos conseguir donados. Por ejemplo, la leche, que es básico, es súper básico. Yo te digo, yo leche fluida sí puedo. Sí, correcto. Yo te agradezco, Robby, que te ofreciste. Que esa es la única leche realmente... Que vos podés donar. Que yo puedo donar. Entonces, entonces sí, nos hace falta la leche en polvo, que es básico para las canastas que se les van a entregar a los niños. Así es de que nos va a servir de muchísimo la idea de don Elmer de conseguir el donativo en efectivo, porque lo que no podamos conseguir donado, vamos a ir a Priceman y lo vamos a comprar, o a cualquier súper que nos debe barato. Que nos patrocine. Correcto, o al mercado. Vendo los granos básicos al mercado para que nos salga más barato. ¿Verdad? Está bien, ok, está bien. Mira, Guido, ¿sabes que ya que estás con ese tu espíritu de servicio, servime Coca-Cola, brother? Sí, después de que nos convidó pupusas, ¿verdad? Sí, saludos, yo por cierto. Usted. Hablando de pupusas, fíjate que la Susanita, me acuerdo que una vez nos ofreció. Sí, pero fíjate que hemos con Robby decidido ya no pedirle nada porque... Mala onda. A nosotros nos da pues, pena. Sí, ya da sí. pena. Pues, sí. Ahora, Susanita, porque mucho le hemos pedido, pero ahora que yo me acuerdo Tony Saca por ahí, sí. que nos quedó debiendo una botellita. Sí, también. Bueno, hoy me hubiera caído bien así un tapiz, ¿verdad? Para quitarme la gripe. Que... Maldición gitana. Alicia nos trajo chocolatitos, por cierto, un paréntesis de los chocolatitos. Ajá. Los chocolates que trajo Alicia, que eran unos Kit Kat, creo que fueron Kit Kat, ¿verdad? Venían en la bolsita. De esos... Cuando nos traen a los salvadoreños que vivimos en El Salvador, de esos chocolates nos sentimos como que nos trajeran M&M's en los 80s. Ajá, cabrón. Aquí venden unos Kit Kats bien de timo, man. Nada sí, los Kit Kats son una gran cosa. Y a mí me encantaba... Un vergo hielo. Gracias a vos. Bastante. Bastante sí, una plétora. Una plétora. Una amplia porción. Sí. Yo me acuerdo del comercial de Kit Kat en los 80s. Ajá. Break me off a piece of that Kit Kat give bar. Me a break. Give me a break. Que salía break la vara cantando. Piece of that hey, Kit Kat bar. Ya va a cumplir año. Ahorita en la cámara, amigos, están viendo a... Ya ve cómo es, pero miren cómo menea la... A lo que es. Cómo menea el asunto. Cómo menea la pita de Omar. Mira, entreguémosle a la niña los... Todas las cosas que le trajeron. Simbólicamente los libros que gracias... Le te trajeron ese decir. Megáfono, no sé para qué. No, el megáfono es de Andresito. Ah. ¿Dónde están, Robby? No sé, tú lo sabes. Ahí están. Voy a terminar el email. Saludos a Candy. Se me avisan si vienen al área de San Francisco para salir a tomarnos una cervecita. Se me olvida decirles que es una gran cosa masconazo.com. Claro. Otra cosa más. Ramón Sánchez de la Selecta está jugando con los San Jose Earthquakes de la MLS. No es San Diego. Sí, yo me confundí, era San José. Así que gracias, don Elmer. Gracias, don Elmer. Gracias, don Elmer. Y... Se lo vas a prestar a Robby. Por aquí me mandaste un email que no lo voy a leer porque es súper, súper largo, pero vamos a mencionar nada más que le dieron un nuevo premio a nuestra amiga Frida Larios sobre su proyecto del arte y diseño del nuevo lenguaje maya. Ya, ah, sí, sí. Los glifos mayas, sí. Ey, pero fíjate que ya son de ella. Hay un glifo ahí que a pesar de que tuvimos aquí en persona Frida, yo no lo entendí, vos ese como mujer embarazada o algo así, ¿no? Este. Primero, ajá. Es como una mano. Ponerlo en pantalla, Marcito. Para es una mano y un mono. Uy. Espérate, mano en la mona. Yo aprendí a leer como. No creo que la Frida. Más o menos que es. El de no fumar, yo lo tengo ya en mi oficina. No oficial. Fumar, este. Esas son piedras. Es como this way. Ajá, piedras que llevan a algún lado. Ajá. Parecen estas piedras. Esa es. El otro mar, de a ver. Esa es. Para los que están, espérate que la mara que está ahorita está dando una gran vía. La vamos a poner Este, amigos, es el que estamos hablando, que está en pantalla ahorita, los que están viendo el video. Sí, esa es como la mano que mece la cuna. Come chucho, papá. La huérfana. La huérfana. Mira, tiene cara de mono. Bueno, le vamos a preguntar a Frida. Lo importante del caso es que esta asociación de diseño reconoció el trabajo de Frida. A nivel internacional es la asociación de diseño más importante del mundo, la más antigua. Reconoció este trabajo de diseño gráfico hecho por una salvadoreña. Así que felicidades a Frida, que nuevamente ha destacado en su ramo. Ya con los glifos mayas rediseñados. Sí, sí, que sí. Ya cualquier glifo maya es trademark de Frida. Sí, correcto. A nadie se le había ocurrido. Y ahorita estoy patentando las pirámides. Correcto. No, los jeroglíficos. Démosle viaje, papá, antes de que nos adelante la Frida. Mira, va a ser un mojo yoyo. Por cierto. Y los mayas se retuercen en su tumba. No, miren, hablando de mayas, pirámides. Es un tipo tomando fotos en un espejo, dice acá nuestro amigo Reaquino. Sí. Carlito dice que era el yin yang maya también, pero no creo. Hablando de mayas, pirámides y etcétera, vi en el diario esta semana que en la pirámide de Taxumal habían descubierto una osamenta con cosas de jade. Deja de darnos pájaros. Sí. No, eran unos arqueólogos japoneses que están trabajando ahí. Ah, era deja de pon. Bueno, siguiente punto, Marcito, gracias. No, ya estuvo. ¿Y qué más tenían? Ese era el último email que tenían. No, eran guilindujes. ¿Y esos quién se quedaron con ellos? Están por en cierto, Japón, sabía en la que Universidad de Tokio ahorita. Hay un café. Cabal, que se ha estado promocionando por Twitter, sí, que se llama Guilindujes. ¿No tenés a Mauxito en Twitter para preguntarle? Si no es el copy, el que el animalito aquel zurra, ¿no? Pues, café más no caro, ha escrito nada Mauxito recientemente, así que imagino que no va a estar aquí. ¿No está en el Twitter? No. Hace un llamado ahí a Mauxito, tal vez. ¡Mauxito! ¡Ay! Ahí se funciona el Twitter. Sí, cabal, lo llamás. Mm. Es como una invocación. Cabal. Ah, ya, qué chivo. Pero así tienes que ser más. Y te contesta. ¡Ay! Allá bien lejos. Lo máximo. Y en la casa de ustedes no se llamaban por silbido. Sí, en mi casa sí. No, en mi casa teníamos lenguaje normal, tío. Sí, en mi casa era mi mami. Y era tu papi. Ajá, y Adolfo era el mismo, las mismas notas, pero con otra entonación. Entonces ya sabías cuál era quién. Ya no me acuerdo. Uy, güey, que te creaste con la familia el robot Pops o qué. No, pero a veces el silbido. ¿Y a vos en tu casa? ¿Cómo? Mono, venga para acá. No, en mi casa. No, en mi casa era que era para mi papá contestar el otro. No, en mi casa no teníamos perrito, fíjate. Sí, en mi casa era y el otro. Vení. El robot Pops, viejo. Ajá. Pero mira, no, la cosa es que ¿dónde vivían? En la isla misteriosa. No, pero una gran cosa cuando andabas así en Metrocentro, en algún lado, y solo ya el chiflido, ya volteas a ver, ya me está llamando. Fíjate que yo traté de implementarlo en mi casa ahora, ya de casado. No, Abort Mission, la Caro lo vetó. Sí. No, era como, Robito. Ajá. No, contéstame bien. O sea, cabal. No, a mí la lo chivo es que aquí en la casa no he implementado ni siquiera he intentado lo de los silbidos, ¿verdad? Pero tengo la gran ventaja de que vivo cerquita de mi mamá. Y Danielita siempre está, le gusta, le encanta ir con su abuelita. Entonces vaya a pasar un buen rato en la tarde con mi mami. La cosa es que ya se aprendió los silbidos de todos. Entonces, cabal, a veces le ves la carita como de que I know something, ¿verdad? Y te chifla como que con mi chiflido, ya aprendió el mío. Entonces yo... Ay, ya te lo aprendiste, ¿quién te lo enseñó? Y ta gloria, me dice, con una gran cara de accomplishment. No, viejo, ya va a seguir de generación en generación. Sí, hay que pasar esa. Es una tradición. Yo creo que sí. Pero yo es primera vez que oigo esto, vos. Implementarlo ya. Sí, te estás a tiempo. Cabal, puedes empezar. Que no me haga caso el niño cuando estoy, Andrés, Andresito, bebecito, papi. Ya le voy a decir. Y va a parar todo y va a decir, padre. No, te va a contestar. Bueno, ya no se nos ha ido un gran puño de rato bayonqueando, pero... That's what the show's about. Sí. It's about nothing. ¿Qué más tenés, Omarcito, ahí? ¿Tenés algo más? No, con eso llegamos al final de la bolsa de correo. Oficialmente, esta ha sido la bolsa de correo que más nos hemos tardado en leer en la historia. Bueno, de la yo Charamus. Casi topamos. Exactamente, Gio, 40 minutos. Yo, había algo que íbamos a platicar ahora que dijimos... Ah, íbamos a comentar lo de los lagartos, viejo. Ah, los alagartos. Sí, los alagartos. Sí. ¿Qué onda con los alagartos? Medio comentemos. Medio. Dale. Pero había otra cosa que dijimos que íbamos a comentar antes de empezar el show. ¿No te acordás, Omarcito? Que dijiste, hey, cuéntenme ya de eso. Y te dijimos, no en el show. Era algo de la... Lo del tacoco. No. Ah, sí, lo del tacoco y lo mencionamos. Bueno. Mira, fíjate que acaba de caer uno nuevo de nuestro amigo Eduardo Sánchez, un nuevo email. ¿Qué dice? Dice acá, hola Roberto y compañía, Charamusca. De veras, no hay problema, no es necesario que leáis todos los mails que enviamos. Bueno. Ah, pues. Ok, bueno, okay. Gracias. Pues sí, hablad de los alagartos. ¿Qué onda con los lagartos? Fíjate que yo quiero que lo mantengamos en sorpresa porque es... Es algo especial. Es algo especial, es un trabajo muy diligente que se han propuesto... ¿Qué nos van a traer? Nuestros amigos españoles. Ah, no, hombre. Bueno, no, salvadoreña, español, ajá, con alma guanaca en su trayecto hacia El Salvador. Así que cuando vengan les vamos a tener la sorpresa completa para esperamos, todos. Esperamos que sí. Bueno. No, hablando de los alagartos, que este fin de semana fuimos a Suncita. Suncita, Metalillo. Sí. No, a Suncita creo que es. No sé, pero ahí cerca. La cosa es que llegue el Guío a contarme que habían alagartos. ¿Cómo es, Guío? Alagartos. No, alagartos. Es que, bueno, lo primero fue así, que yo le dije a la señora que cuide el rancho que se habían zancudos por los bebés, vea. Por cierto, que zancudero hay ahora. Sí. ¿Vea? Entonces, ahí y me dice la señora, no, mire, casi no hay zancudo. Y mire, ahí anda un murciélago, sí. Le digo yo, pero tamaño murciélago, viejo. Como, vampiro, casi. Como que era de aquellos de la... Parecía piscucha. Sí, como que era de esos murciélagos de la película de Indiana Jones, viejo, así. Ajá. Entonces, no, mire, hay zancudos aquí. No, fíjese que no viera qué miedo le tienen a los murciélagos. Pero el Robby dice ese chiste delante de la señora, viejo. Entonces, la señora. Nada, ya se quedó callado. No, si ya se va a salir, dijo. No sé qué, va a derriar al animal. Pero los alagartos, contanos vos. Espérate, antes de eso, uy, es que de plano que el murciélago básicamente es una rata voladora, vea. I guess so. No hay nada peor que un ratón volando, vea. Bueno, sí, las cucas voladoras, vea. Sí, las cucas voladoras para mí son peor que los murciélagos. No hay nada peor que una cuca volando, vea. No, porque no sabes de dónde te va a caer. O a dónde se te va a posar. Sí, cabrón. Sí. Y esas sí dan ñañaras. Sí, dan ñañaras. Y más es que son más grandes que lo normal. Sí, y las sentís cuando caminan así. Oh. Bueno, es nervios. Que no, pero los murciélagos también. Ay, se lo sentís más cuando se... Pues si ese te llega a trabar, ya no te zafa, papá. ¿Alguna vez te ha pegado un murciélago así en pleno vuelo? No, a vos sí. No, a mí no tampoco, pero... No, si no le ha pasado a Robby, viejo, no pasa en la vida. No, nunca me ha golpeado un murciélago, pero sí se me ha trabado. A la puya. Puya. Something had to happen to him, ¿verdad? Sí, pero está... Yo no sé cómo es que... Y te empezó a levitar así, hacia un murciélaguito, así. Ah, de los bebitos. El bebito. Entonces vos sentís eso. Un bebiélago. Un bebiélago. No, otra. Register, man. Trademark. Trademark. Sorry, Frida, we got this one. Bebiélago. El bebiélago. Suena, vea. Sí, suena. Bebiélago. Va. Entonces, sentí pesada la camisa y cabal, uno de esos voladitos. Yes. Vos también te picó un cuétano, ¿cómo era? Sí. Ah, sí. Pero en la espalda también. ¿Qué onda, vos? No sé, me puse... Aterrizaje, te deja ahí. Mira, mira, una vez le pasó al hermano de Mario Guzmán, al Toto. Uh-huh. Dice que estaba sentado en el sillón de su, de la sala de su casa, y entonces así metió la mano en medio de la, de la, del y un sillón, lagarto, para ver si se encontraba, no, una moneda. Y, no, así por joder, y sintió que lo mordieron. Y era un bebiélago, viejo. No, hombre. Sí, ahí estaba metido y lo agarraron y todo. ¿Y qué hiciste? Le digo yo, nada, lo fui a botar. Le digo yo, y hubiera, te hubieran llevado para ver si no te había contagiado de rabia. Sí, bueno. Sí. A mi chucha la mordió un bebiélago. Holy crap. ¿Cómo sabes que era un bebiélago? Los bebiélagos creo que todavía no vuelan, vos. No muerden. Es que, no, pero es que se metió al baño de uno de los. Los bebiélagos son blancos. Ah, pues no, este era uno. A menos que sea un murciélago albino. No, era un hámster, vos, que te había mordido sí, algo. Un murciélago albino, viejo. Qué yuca. Pues no, sí. Pues, la vez pasada, jugando ahí con los niños, en el jardín, pasamos debajo de ese arbolito, un palo de aguacate que tenemos. Uh-huh. Y... otro búho. Mirando hacia arriba. No, men. Pero estamos hablando que si levanto la mano, lo toco. Uh-huh. Un bebiélago, fíjate, bien dormido. Bien fondeado. Yo quiero oír qué dice la Mara. O sea. Ey, mira, sí, el chat ahí. No, por acá están hablando la Mara. Buena onda. Con alas. Ah, está hablando de los silbidos. Que sí usan silbidos porque es muy grande la mansión. Ah, las vacas voladoras existen. Queso San Julián, ¿eh? Pero no, sí, queso sí, San... sí, queso San Julián. Dice acá que el programa 200 con los correos va a durar 3 horas. El invitado parece botella de Coca-Cola en medio de Robin y de Guillo. Sí. Tiene cuerpo de el invitado de hoy. Así, una botellita de Coca-Cola. Tiene cuerpo que parece botella. A ver, espérate, Coca-Cola. Mira, pero terminamos de contar qué pasó con el bebiélago. ¿Lo asustaste y se fue? ¿O? No, no, ahí lo dejamos. ¿Cómo sabes que era un bebiélago? Y no un murciélago. Porque se miraba conocido como murciélago. Miren, o sea, estamos hablando que tenía quizás unas 3 pulgadas. Poneme la vieja, vos, les tengo que leer esto. Pues, váyate, espérate, no contamos los alagartos. Ah, contá los alagartos. Contá los alagartos. Bueno, la cosa es de que, y mire, ¿qué otros animales hay aquí? Ay, mire, si viera, si hay unos alagartos. ¿A dónde? Allí en la ciénaga. Pues, puya, en la parte. Donde habíamos dormido. Y yes. Le digo, no, pero mire, pero está un poco retirado. Le digo, no, si no masito. Ahí sale. Pero solo salen de noche. De día también comen. Holy crap. Supuestamente hay varios lagartos ahí, pero ya la Mara se los ha estado comiendo a ellos. Bueno. Sí, una persona que nosotros conocemos y vamos a obviar el nombre, creo que single-handedly se echaron como su veintena. Su veintena. Y lo otro que nos estaban diciendo es que los mate, pero mire, ¿para qué los mate? O sea, ¿se los come o qué? No, por el cuero, no dice, pero también le quitan los dientes, los colmillos, ajá. Los mandan a bañar en oro y se los ponen. Oh, no, Robby, no dijo eso. Eso dijo. Eso dijo. No, viejo. ¿Qué dijo? Yo me imaginaba. Ese, imagínate un bicho así. No, me sé un boss. Solo es de soplar y hacer botellas. No, hombre. Los ponen oro y se los cuelgan aquí. Ah, yo le, pero es que él dijo. Los ponen y aquí, se los dijo, ponen. Pero aquí dijo que la señora casi no tenía cuello. Entonces se veía cerca la boca. Vale, póneme la vieja mejor. Vale, pues ya tenemos a la vieja lista. ¿Dónde crees que te la ponga? Ay, no, pero dijeron que también se los volaban los sí, los asaban. Sí, los asaban. Que sabía. Ceviche, se había oído que hacían de lagarto. Pero dijo que no dijo que sabían a pollo. Sabía pollo. Como a carnero, creo que dijo que sabían. Uy. Sí, se había hartado un carnero. Yo creo que se fue como dos. ¿A qué sabe? Sabe como a cuzuco. ¿Y a qué sabe el cuzuco? A pollo. Y vamos con. La vieja con los éxitos de antaño. She gets too hungry. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja con los éxitos de antaño. Bueno, para ¿quién nos hizo esa cuñita o? Martel el Grande. Martel el Grande con. Con otra más. Ah, con. ¿Cómo se llama? Con el Chomito, güey. No. Con la perla. Ah, con el Chiri, el Chiqui. El Chiqui. Bueno, miren, para que vean cómo han cambiado las cosas desde Solo es... ese pedacito de diario es tu fuente, Rubio. No, aquí tengo un montón de otros pedacitos de diario. Léenos la fecha, gracias. Este es 24 de diciembre de 1976. Bueno. Para que vean cómo han cambiado las cosas. Dale. Ajá. Preparan nueva ley electoral en Honduras. El Consejo Asesor de la Jefatura de Estado reiniciará el lunes próximo sesiones para comenzar a discutir proyecto de ley de Honduras para evitar la reelección. Prometen a Argentina crecimiento económico. Espérate, ¿de cuándo es ese diario? 24 de diciembre de 1976. Holy crap. Prometen a Argentina crecimiento económico. El ministro de Economía argentino, José Martínez del Hoz, promete esta noche a sus compatriotas en 1977 de moderado crecimiento económico en la medida que se cumplan y respeten las metas presupuestarias que permiten mantener a raya la inflación. Algo totalmente en deportes. Ajá. Nuevo campeón de ajedrez ruso. El campeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, se adjudicó hoy por primera vez un campeonato nacional en la Unión Soviética. Es que decime, si te llamas así, viejo, ¿qué otra cosa vas a hacer aparte de ser campeón de ajedrez o algún maje que mandaron a la luna? O sea, cualquiera de esas dos está... Vale, ¿sos astronauta ruso o jugador? Sí, ajá, nada más, cabal. Papá, ya... Bueno, les voy a leer la programación de este día en los canales de televisión, ¿sí? Dando seguimiento a lo que hablamos la vez pasada. Ajá. Canal 8 de televisión, que no entiendo lo que es el logotipo. No entiendo lo que es. Era un chocolocho. Es un cipote con un libro que no entiendo qué dice. Inicia de programación 11:30, Patrón TVE. 12:10, inicios culturales. Luego fotografía, anatomía de la cámara y película. Color, entre paréntesis, no es blanco y negro, era color. Programa musical, Six Part Invention. Proyección 70, La Navidad. A la 1:40, cierre. Cerraban a la 1:40. Luego a las 6:30, Patrón TV, inicios culturales. Programa musical, Six Part Invention, la misma que viene a la mañana. Navidad en el mundo, El Salvador. Programa musical de Canal 8 y a las 11, cierre. Nice. Canal 4. A las 3:15 de la tarde. Ajá. Empezaba. Identificación. Y sale el gato del 4. Nice. Si ey, ajá. Identificación. A las 3:30, los tres chiflados. Y no eran los tres chiflados robots, sino eran los tres chiflados. Los chiflados, ajá. Sí, a las 3:45, misa papal. Transmisión directa desde Roma, Italia, a todo gato color. Habría que ver quién era el papa en esa época. El 76. ¿No? Petrus Romanus. No sé, me punchaste. A las 6:15, La Zulianita. A las 7:15, Hillary Queen. Feliz año asesino. Feliz año asesino. A gato color. A las 8:15, Christy. Gato color. A las 9:20, Gato Deportivas. Y a las 9:25, Barata de Primavera. A las 10:25, Feliz Nochebuena. Todo lo mejor. Ya de las 12 de la noche en adelante, gatas, nada más. Hoy, Cineforum, a las 7 p.m., especial de Navidad, viernes 24, 4:45, empezaba con Colorix. A las 5, El Sheriff Cuatro Plumas. A las 5:30, Enmascarado Espacial. A las 6, El Gran Chaparral. Esto, a las 7, especial de Navidad, termina con Notimundo y luego cierre. Y el Canal 2, que era el que empezaba más temprano, tenía su identificación a las 11:40, Festival de Cartones, a la, Cartoons, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no creas que un corrugado y un liso. Luego Kimba, el León Blanco, si se acuerdan de sí, Kimba. Sí, sí, sí. Mundo de Juguete, que lo daban de 12:45 a 1:45, Teleprensa de El Salvador, largometraje del 2, Así Soy Yo, con Warren Beatty. Chiquito estaba. El Tesoro de la Muerte con Fernando Casanova. Luego programa especial del Árbol de Navidad, El Niño y el Tambor, Ensalada Musical del 2, Hoy en la Historia, si se acuerdan de Hoy en la Historia. Pam, pam, pam, pam, param, pam. Parecía, me acuerdo que la música era así parecida a la marcha de los Imperial. Luego daban Chespirito, miren, todavía. Ya, Chespirito ya existía en esta época. Sí. Lo Imperdonable, Hoy en la Historia, Kojak, reportajes de León y terminaban a las 10:10 con Rosario. Por otro lado, el Cine Deluxe y Coliseo avisan que hoy no tendrán funciones de cine. Pero mañana sí, y van a dar con Frank Nero y Jack Palance, pistolero profesional para mayores de 15 años. Ah. Así que esa es básicamente. Vaya. Que... Ajá. Esa es la de la historia. Sí, pero ya llega la parte... De veras que era de cortar el pedacito, que era bueno. Sí. Por aquí empezaban. ¿Pero esa es la marcha imperial o no? No, ahí era. Un minuto de historia. Así hoy, era, ¿verdad? En la historia. Parece cabal. Un minuto de historia. Yo soy tu padre. 31 de agosto. 451 antes de Cristo. Se descubre tanto, sí. Darth Vader confiesa su paternidad. A long, long time ago. Hace mucho, mucho tiempo. En una galaxia muy lejana, unos rebeldes destruyeron la base imperial. Bueno, realmente se supone que es hace muchos, muchos años. Eran unos rebeldes. Sí. Miren, había bastante cocina española en aquel tiempo. Y el cocina italiana, La Borsa di Roma. Mira, y el otro que era también tenía la musiquita chiva, era... Reportaje de León. ¿Ah? Sí, Teleprensa. Teleprensa. Sí, pero empezó con Reportaje de León. La danza de los sables. Claro. Esto ya lo ocupamos en los comiquicos para darles noticias de cómics. No, claro. Bueno, nada más, aquí avisarle que los pavos pecho ancho, la libra 2.95 a Colón. ¡Juepuya! Para los que recién nos sintonizan, también legítimo turrón español de Alicante o Gijona. Vaya, vaya. Que no nos urge probarlo, no, pero... No. Lata grande a 9.95. Antes lo vendían. Sí, ya mira, no. Mira, Raquel dice que en 1866 el gran chaparral era en vivo, dice. Era noticia. Koyak era de cosas serias. Yo lo veía desde los barrotes de mi cuna, dice. Tenía pelo en aquel tiempo. Hoy la historia era impresionante ver la época romana con todo y video, dice. Ey, miren, la galleta soda o saladina a 90 centavos de Colón. Nice. Bueno, ¿nos vamos, jóvenes? Sí, quizás ya le ya vamos estuvo, dando. Llegamos al final del sí. episodio. 56 minutos. Not bad para un episodio with nothing to talk about. We're getting better at this. Mira esto, explorador de Marte, máquina perfecta hecha por el hombre. Explorador de Marte. Uy, así aún ni todavía hemos ido. Aparecen las noticias de hoy. Nice. Okay. Vaya pues Mara. Prestada, quiero ver algo. Ahí, entretener. ¿Vas a ver los clasificados de antaño? Sí, eso es lo que jaleo. Mira, salvadoreña con la seguridad, salvadoreña compañía de seguro, viejo. Esta no la conocí yo, viejo. Y todo era dibujadito, viejo. Fotos bien... La isla de la fantasía, el barco de amor, Chips. A mí me gustaba Chips. Sí. Que eran los patrulleros, no sé qué. Sí, a donde sale nuestro sí, Poncharelo. Super escucha, Eric Estrada. Cabal. Bueno, ok, Mara, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les agradecemos un montón. Yo particularmente que venía así un poco cansado y de bajo ánimo. De verdad que ya me siento con un gran espíritu. Ya listo para ir a la casa, descansar. Y mañana será otro día. Me voy a vestir de rosado mañana, según parece. Bueno, nos vamos deseándoles que la pasen excelentemente, que tengan una gran semana y nos vemos, probablemente haya una charamusca a media semana, estén pendientes, nos vemos si no el otro lunes con el episodio 200 y les deseamos que la pasen súper bien, este sería el 99.5 si hay uno a media semana. Por cierto, Alicia está pidiendo oraciones para el condado de Los Ángeles porque hay muchos incendios aún en esa zona, así que ahí vamos a orar por Los Ángeles para que paren esos incendios. Sí, todos nuestros amigos que nos escuchan, pues que se unan en oración. Yes. Bueno, esperamos que todos se encuentren bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazote. Nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com, participar en el blog donde vamos a poner también las palabras inventadas. Guillo tiene algo que no se puede quedar callado. A ver, Guillo. El clasificado de 1976, Diego. Ajá. Tiene ritmo su hijo, regálele una batería. Para niño, en 4 colores, 4 tambores, pedal y plato, viejo. 245 colones. Nice. Wow. Bien. Bueno, Llegó Santa Claus a librería Arcilla, trencitos de baquelita. Pistola gran surtido. No, ya. Dale. Let's close it up. Okay. Close it up. Teléfono, Marcito, para llámenos, que nos dejen voicemail. Por favor, al 615-676-5959. Animalitos flexibles para tiernos. También les recordamos que todos los días en lacharamusca.net va a encontrar una oferta nueva de Dell. Hay descuentos hasta del 20%. Vi la vez pasada un descuento en una computadora nueva Dell. Así que bueno, denle click al anuncio. El último producto de Santa Claus llegó a la librería Arcilla. No se los pierdan. Niños dioses en varios tamaños. Ok. Ok. Lo bueno, cual te apuesto que ahorita los podés ver todavía en Antiguo Cuquetlán, sí, en el 28 de diciembre. Y el misterio completo también. Bueno. Ok, bueno, pues nos vamos entonces. Les deseamos que la pasen súper bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica. Miles de juguetes, viejo. Ajá. La librería Arcilla, ¿va? Abierto hasta las 9 de la noche, imagínate en esa época, man.